Hola Natalia, bienvenida. Paula te saluda, ¿cómo estás? Paula, ¿cómo estás? Buenas tardes para vos y para toda la audiencia. Bueno, la verdad que bien. Yo estoy con unos matecitos, pero yo quiero que me cuentes vos un poco de la historia de este ballet. Bueno, mira, el Encuentro Ballet, para los que no nos conocen, bueno, somos de la ciudad de Toay. Venimos trabajando hace muchos años. La verdad que el ballet tiene más o menos unos 17 años. Hemos tenido algunos impas en el medio y bueno, ahora venimos trabajando como fuerte estos últimos 3, 4 años. Pero bueno, tenemos bastante tiempo ya en la danza. Somos un ballet independiente conformado por un grupo de amigos, porque somos prácticamente amigos. Nosotros siempre nos consideramos una familia en realidad entre todos, que en su momento, bueno, fuimos todos de algún ballet diferente, que también hemos mamado el folclore desde chiquititos y bueno, un día proyectamos un ballet de folclore y así se fue formando lo que fue el Encuentro Ballet. Qué lindo. ¿Y cuántos integrantes son? Mira, nosotros hoy por hoy estamos trabajando con lo que por lo general se suele llamar categoría mayor, que es ponerle, no sé, de los 18 en adelante. Bien, bien. 42, ponele, es la persona mayor que soy yo, y hasta ese rango y que hoy por hoy tenemos de edades. En su momento supimos trabajar otra categoría infantil y una categoría más adulta, pero hoy estamos solamente con el rango de la categoría mayor. Nati, y la verdad, qué presentaciones que han tenido, porque antes, hasta se han dado el gustito de viajar por distintos lugares. Sí, la verdad que sí. Mira, tuvimos un cierre de año, la verdad que increíble, donde el año pasado tuvimos la posibilidad de, por un lado, bueno, viajar a Tanti, a Cosquín, y a Cosquín, perdón, a Tanti viajando dentro de lo que fue la delegación pampeana, para lo que era el selectivo de Malambo. Después del año lo fuimos cerrando con una presentación en Medasur junto a Laurita Gómez Güell, junto a los chicos de La Cruzada. Sí. Así que ahí estábamos cerrando un año hermoso y comenzándolo aún mejor, porque bueno, tuvimos también la oportunidad el 24 de enero de estar en el Atahualpa Yupanqui junto a Laura Gómez Güell también. Qué lindo, contame un poco de esa experiencia. Mira, capaz que si lo tengo que decir en palabras no podría, ¿viste? Es como cuando vos mirás un paisaje y querés sacar una foto y no lo retratas tal cual lo estás viendo. Bueno, esto sería algo parecido. Yo si te lo dijera con palabras no lo sabría. No lo sabría decir bien realmente porque fue una sensación única, mágica. Creo que nada, terminamos de bailar y fue pasar el telón hacia atrás y desplomarnos, pero en llanto todos juntos porque era una sensación única, la verdad que nunca habíamos tenido. La verdad que sí, porque yo me pregunto si algunas veces un bailarín tiene un techo. Vos decís, llegué, mi techo es llegar a tal escenario y realmente el Atahualpa Yupanqui pisarlo debe ser piel de gallina, es uno de los más importantes del país. Tal cual, mira, nosotros, si bien, bueno, ya el horario en el que nosotros estuvimos ya fue prácticamente en la madrugada, Sí. porque la verdad es que a veces uno lo desconoce, nosotros incluso creo que también lo desconocíamos, que Cosquín es 24/7 música durante esa semana, o sea, no hay un momento en el que se corte, la música sigue en la mañana, en la noche, todo el tiempo música, y bueno, estuvimos a las 7 de la mañana bailando. Y si bien obviamente la plaza no estaba repleta, pisar ese escenario ya era algo mágico. Dentro de lo que es el folclore, es el escenario, creo yo, mayor que podemos pisar. Seguramente hay, obviamente, para seguir escalando y seguir subiendo, pero nosotros hoy por hoy, como decimos, ya sentimos que hemos tocado el cielo con las manos ya pisando ese escenario. ¿Fueron con todo el grupo que lo integra? No, mira, fuimos nada más que con 8 integrantes. Bueno, como íbamos acompañando a un artista, que bueno, como era Laurita, no podíamos, digamos, llevar tampoco a todo el equipo, nos hubiese encantado, pero bueno, fuimos 8 personas en representación del ballet. Porque mirá que hay ballet en Santa Rosa, en Toay, en la provincia. Ser elegido realmente dentro de tantos por Laura, que también es, me saco la gorra, ¿no? Es una artista del carajo realmente. Sí. Es un honor. Sí, no, para nosotros es un honor haber compartido ese escenario, seguir compartiendo los escenarios con ella, porque bueno, el fin de semana pasado estuvimos el sábado pasado, el día 7, también en la ciudad de Toay, con lo que fue Es también el verdad. marco del 30 aniversario, lo que es el Festival de Canto y Danza. Así que acompañarla ahí, la hemos acompañado a otros escenarios también, y bueno, y que nos tuviera en cuenta para llevarnos a Cosquín, la verdad que para nosotros fue increíble, es lo máximo que hemos podido tener de parte de ella. Nati, ¿cómo se viene este 2026? ¿Se plantean escenarios, más escenarios por conquistar? ¿Se trabaja en base a eso o va surgiendo? Mira, a mí va surgiendo, todavía nosotros no hemos tenido, bueno, la oportunidad de sentarnos. Nosotros por lo general cada año, para iniciar cada ciclo, nos juntamos, nos sentamos, somos tres personas las que estamos a cargo del ballet. Bueno, Nano Roquel, que es el director general, yo que lo acompaño, y después una persona en la parte coreográfica también, y nos solemos juntar como para proyectar todo lo que es el año, y después, bueno, vamos viendo lo que va surgiendo en el camino. El año pasado lo iniciamos y ya el foco era iniciar el año, y estábamos en el 2 de agosto enfocados, que era el selectivo pampeano. Claro. Que bueno, que ahí es donde logramos, por suerte, dos primeros lugares, y eso nos brindó el lugar en la delegación de La Pampa. Este año calculo que vamos a ir por lo mismo también, vamos a ir nuevamente por eso, y después iremos viendo lo que se vaya proyectando en el camino. Siempre va surgiendo, en esta temporada siempre tenemos muchos eventos, por suerte. Ya tenemos incluso para el mes de marzo, bueno, además de ahora, obviamente este fin de semana, el día domingo, que vamos a estar en la grilla ahí de música en la plaza, tenemos el 7 de marzo ya con una peña en la ciudad de Toay, acompañando también al Club Barrio del Monte, que también es un lugar que siempre nos da un espacio para Nati, y qué lindo también que estén acá en Santa Rosa, que se vayan eligiendo también. La semana pasada estuvo General Hacha, ahora está Toay. Qué lindo poder recibirlos en este escenario también. Mira, por ese tema, la verdad que muy contentos. La verdad que nos hayan tenido en cuenta, la verdad que estamos muy contentos. Aparte por el evento, ¿cierto? Es en un marco de festejo. Con estos cuatro fines de semana, bueno, este va a ser el tercero, pero han pasado artistas increíbles, y lo lindo es que hayan sumado la danza junto a la música. Bueno, vos hace un ratito cuando me presentaste también nombraste a los chicos Los Jarillanes, así que muy contentos también por la grilla que nos ha tocado, nos gusta, estamos muy muy contentos por ese tema y por la invitación, por supuesto, que nos hayan tenido en cuenta la Municipalidad de Santa Rosa, para nosotros es un gran agrado. Vos me hablabas de las distintas categorías, ¿no? Ahora, digo, ¿se siguen sumando gente que quiera bailar y demás ahí en el encuentro? Mira, nosotros vamos a estar iniciando el ciclo 2026 en el mes de marzo. Sí. Una vez que iniciemos lo que sería el ciclo, ahí vamos a hacer la apertura para ver qué categorías vamos a estar trabajando. Ya te digo, nosotros hoy por hoy estamos con la categoría mayor, y por ahí también es con la categoría que más cómodos también nos sentimos para poder trabajar. Claro. Estamos trabajando con un grupo, de hecho, que hemos podido hacer muchísimo durante lo que fue el año 2025, no solamente lo que fue actuación, sino cada vez que tuvimos que trabajar a la par para recaudar fondos y demás, hemos podido trabajar muy bien. Entonces, por ahí como que es el rango etario en el que nos sentimos también más cómodos nosotros. Tal cual. No. Y además que se pueden armar grandes cosas también, ¿no? Me imagino. Sí. Nati. Sí, perdón, no te quería interrumpir. No, te iba a decir que por ahí sí, con otras edades, obviamente que hemos trabajado, se ha podido trabajar muy bien, pero hoy por hoy, como que con esa edad es con la que nosotros no estamos más cómodos a la hora de armar algo, a la hora de tener que ir a alguna presentación y demás. Es como que estamos trabajando mucho más alineados todos. Totalmente. Nati, bueno, ¿más o menos saben el horario en el que van a bailar? ¿Así la gente también se suma? Mira, todavía no lo tengo bien confirmado, pero teníamos entendido que quizás va a ser en la parte de la apertura. Bien, buenísimo. Así que bueno, obviamente invitamos a todo el público para que se acerque. Bueno, sé que también, bueno, además de Los Jarillanes, están los chicos que hacen tributo a Los Redonditos, así que va a haber una gama muy amplia de lo que serían música y demás, así que va a estar muy lindo para ir a disfrutar un fin de semana. Nati, muchísimas gracias, y quiero que digas ahí cómo los encuentran, quien quiera seguirlos y ver por su recorrido ahí por donde van a andar, cómo los encuentran en redes. Bueno, mira, nosotros la red que más utilizamos es la red de Instagram, nos van a encontrar igualmente en cualquiera, en Facebook también con el mismo nombre, somos el Encuentro Ballet. Uh-huh. Difundimos todo lo que son presentaciones, incluso lo que sean más información con el tema del inicio del ciclo 2026, también lo vamos a ir publicando todo en la página, el Encuentro Ballet. Nati, muchísimas gracias por esta comunicación, un abrazo enorme. Gracias a vos.